En Visión para Vivir, el pastor Carlos Zazueta continuará con la serie titulada Cristianismo Contagioso. Al estudiar la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, observamos que hay regalos que son solicitados amablemente, al igual que hay dádivas que son requeridas urgentemente. De la misma manera, también encontramos que hay otros obsequios que son continuamente apropiados. ¿Le gustaría saber qué es lo que su familia anhela más de usted? Si es así, acompáñenos a retomar este mensaje titulado Regalos para dar a la familia. El apóstol Pablo comienza a intensificar sus demandas. Ahora nos presenta 5 regalos sumamente importantes. Aquí el apóstol, en primer lugar, pidió cosas amablemente, ¿verdad? Ahora explica las cosas que se necesitan urgentemente. Número 1. Amonestar a los indisciplinados. En primer lugar, debemos amonestar a los que no tienen disciplina. Esto aparece aquí en el versículo 14. El primer mandato de Pablo en esta categoría parece un regalo nada usual. Debemos amonestar. Este es un término fuerte que significa confrontar, exigir cuentas a alguien. Hay momentos en que se necesita la amonestación, la confrontación. Significa decirle a la persona la verdad en amor, aun cuando pueda ser difícil que la acepte. Ahora, quiero que note que este es un consejo para todos los creyentes. Debemos amonestar a los hermanos, dice. No debemos amonestar a los no creyentes. Así que no se meta en negocios de andar tratando de corregir la vida de los que no conocen la palabra de Dios. No trate de exigir que ellos vivan un estilo de vida santo cuando no lo son. No se meta en la vida privada de ellos. Ellos tienen su sistema. Nosotros no podemos cambiarlo. Este es un mandato para nosotros, los hijos de Dios. Versículo 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Esta es una amonestación directa a los que andan desordenadamente. Este mismo término, en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, se traduce como los hermanos que andan en desorden, en forma indisciplinada y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Así dice Pablo, en el capítulo 3, versículo 6 de la segunda carta a los tesalonicenses. Pablo dice que ha oído que algunos de los hermanos andan sin trabajar y andan metiéndose en todo. Esta palabra era un término militar que originalmente se refería al soldado que marchaba fuera de paso, fuera de filas o al ejército que se movía en desorden. Al parecer, algunos de los tesalonicenses habían abandonado sus puestos y continuamente descuidaban sus responsabilidades. Número 2. Animar a los desalentados. El segundo mandato del apóstol es animar a los desalentados. Dice allí mismo en el versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y luego agrega, que alentéis a los de poco ánimo. Estas queridas personas luchaban cargados con el peso de los problemas de la vida, a menudo agotados emocional y físicamente por la preocupación y el temor. Pablo dice, entreguen este regalo a los demás miembros de la familia de Dios cuando se encuentren desanimados. Pablo aconseja que se dé este invaluable regalo con alegría, porque muchos necesitan una voz de aliento. Esta es una palabra que describe a aquellos que están sumamente preocupados, profundamente decepcionados, desanimados, que física y emocionalmente están en un estado de debilidad. Nuestra tarea como miembros de la familia de Dios es que regalemos palabras de ánimo, un abrazo cariñoso, una sonrisa, un hombro en el cual se apoyen. Que en vez de aislarnos, nos acerquemos y expresemos nuestro amor. Como familia de Dios, debemos ser libres para dar nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestro amor con todo respeto, particularmente a los desalentados. Ellos necesitan saber que alguien se interesa por su necesidad. Esta es una palabra importante también para los líderes. que no debemos entregar soluciones rápidas a la gente que las haga sentirse confundidas. Debemos tratar de ayudar a las personas, sobre todo para que pasen por un proceso en el que puedan entender sus conflictos. Los buenos consejeros siguen un proceso, no dan pastillas rápidas para enfermedades graves. Querido amigo, escúchame muy bien. Usted que está en el ministerio, a veces existen momentos en que el ministerio de motivación más grande que podamos tener es simplemente nuestra presencia, no decir palabras. No es un sermón, no es un poema, y no son palabras de exhortación lo que se necesitan, solamente nuestra presencia. No tenemos ninguna idea de cuántas personas experimentan sentimientos de soledad. No tenemos ninguna idea de cuántas personas anhelan un abrazo. Para eso, para expresar ese cariño sin malicia, existe la vida congregacional. La tercera petición del apóstol es sostener a los débiles. Esto puede sonar como si se tratara de estar en un hospital. Los de poco ánimo, los débiles, los que andan desordenadamente. ¿Sabe por qué? Simplemente porque somos un grupo de personas imperfectas que necesitan ayuda. Los débiles son los agotados y exhaustos, aquellos que tal vez no tienen ni las fuerzas para hacerle frente a las cosas diarias. Cuando Pablo exhorta a los tesalonicenses que los ayuden, está hablando de sostenerlos. La idea es que es bueno para las almas débiles saber que hay otras personas que están a su lado, que permanecerán junto a ellos en ese momento difícil, que no se olvidarán. No podemos dar la ayuda efectiva hasta que no conocemos a las personas y conocemos también su dolor. No podemos aplicar un medicamento hasta no saber dónde es donde le duele, ¿no es cierto? Recuerde ejemplos maravillosos que aparecen en las Escrituras. Cuando David estaba débil, tenía cerca a Jonatán para sostenerlo. Cuando Elías estaba débil, tuvo un Eliseo. Cuando Pablo estaba débil, tuvo a un Silas, a un Bernabé, un Lucas y a un Onesíforo. ¿Cómo podía Pablo haber resistido su encarcelamiento sin amigos como Onesíforo, de quien Pablo dice: muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas? Creo que es maravilloso en este momento dirigirme a ustedes, pastores, a ustedes líderes, consejeros, psicólogos cristianos, psiquiatras cristianos, visitadoras sociales cristianas, a todos ustedes que están ayudando y animando a la gente. Muchas gracias. Gracias por permanecer junto a los que están débiles. Gracias por amarlos. Gracias por apoyarlos durante todo el proceso de recuperación. Ustedes que son médicos cristianos, ustedes que son enfermeras cristianas, gracias por ese trabajo increíble que ustedes realizan. El cuarto mandamiento del apóstol es ser pacientes con todos. Aunque Pablo añade a la lista de estos regalos la paciencia como un artículo por separado, es verdaderamente una cualidad que debe ser parte de todos los regalos anteriores. La palabra que se usa para describir la actitud de un individuo cuando actúa con paciencia literalmente significa amplio temperamento. Connota la idea de tener una mecha larga, es decir, no estallar cuando otros fallan o cambian muy lentamente. Cuando somos pacientes, no albergamos irritabilidad ni ira producto de la impaciencia. Más bien, permanecemos con calma, con temple, nos damos espacio para crecer nosotros mismos y para que otros crezcan. Hacemos lo mismo incluso con los que están fuera de la familia de Dios. El mal genio, el mal temperamento y la respuesta airada no pertenecen a la vida ministerial. Necesitamos tener fusibles más gruesos. Lamentablemente, existen muchos que operan con ira, con impaciencia e irritabilidad, que hieren a otras personas. Esto no solo no debe pertenecer al ministerio, sino que tampoco debe ser parte de la vida de ningún cristiano. Solo debemos recordar cuán pacientes han sido otros con nosotros en nuestro proceso de crecimiento y de aprendizaje. Entonces, debemos tomar una actitud de ser pacientes con los demás. El último regalo que el apóstol nos ofrece es rehusar desquitarse. Leamos el versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Si quiere hacer esto un poquito más personal, ponga su nombre aquí. En este versículo inserte su nombre y el nombre de la persona que le haya ofendido, de la persona que le haya hecho daño, y piense cómo se escucharía. Dice, mirad que Carlos no devuelva a Juan mal por mal, sino procure siempre lo bueno de Carlos para con Juan y para con todos. ¿Nota cómo la escritura se hace más real? Por cierto, yo no tengo ningún enemigo que se llame Juan. Espero que este sea el secreto del avivamiento de la vida de una persona. Yo creo que cada persona que aplique estas enseñanzas que hemos estudiado en el día de hoy pueda vivir una vida diferente. Piense usted en las familias que se reunirían. Piense en las iglesias que vivirían en unidad. Piense en las personas que nuevamente volverían a hacer trabajo juntas o a vivir juntas. Piense que estos regalos son indispensables para aprender a vivir en comunión y respeto en la familia de Dios y también en nuestras familias inmediatas. Si usted cree que esto es solamente para la familia de Dios, no ha leído todavía bien el versículo 15. Note que al final dice, y para con todos. Dice que no debemos pagar mal por mal, no importa quién sea. Más bien debemos seguir lo bueno unos para con otros y para con todos. En verdad que no es fácil aplicar este versículo. Tal vez en la primera parte podríamos hacer un serio esfuerzo y aplicarlo en medio de nuestra familia. Es más complicado hacerlo en la familia de Dios. Eso de no pagar mal por mal, insulto por insulto, puñetazo por puñetazo, pues es complicado. Pero eso de dar el siguiente paso y ofrecerle lo bueno al enemigo parece imposible, sobre todo cuando están fuera de la familia de Dios. Sin embargo, le ruego que piense en el avivamiento que ocurriría si nuestras congregaciones actuaran de esta manera. Los amigos alejados se volverían a abrazar. Los hermanos que no habían querido hablarse por años volverían a hablarse. Imagínese la revolución mundial que ocurriría si este obsequio fuera dado a todos los hombres. Incluso las guerras cesarían a medida que la gente fuera procurando el bien de otros en lugar de sus propios deseos egoístas. Pero nosotros tenemos una tendencia a vivir en un mundo narcisista. Queremos que todas las cosas se hagan a nuestra manera. Nos gustan las cosas que a nosotros nos gustan y que se hagan como a nosotros nos gustan. No queremos que las cosas salgan de una manera diferente a lo que nosotros hemos pensado y querido. Cuando lo que usted cree que es el perdón le lleva a tener una actitud superior a los demás, entonces no es perdón. Cuando lo que usted cree que es perdón es solamente una calle de una sola vía, exigiendo a la persona que acepte las diferencias y que ellas absorban su propia parte del dolor, absorban la injusticia, y usted no es capaz de acercarse con una actitud de restauración, entonces no es perdón. Cuando lo que usted cree que es el perdón le lleva a distorsionar sus sentimientos, a tratar de negar el dolor, a tratar de pretender que no ha existido ningún conflicto entre usted y la otra persona, y que es materia simplemente de ignorarlo, entonces usted no está perdonando. Cuando su pensamiento sobre el perdón le lleva a pensar que no hay nada malo, que no hay enojo y que simplemente fue una tontería y no toma las ofensas con seriedad, entonces usted no ha entendido bien. Hasta que no aprenda a perdonar completa y totalmente a todas las personas que le han ofendido, no se puede operar en forma apropiada. Lo maravilloso es que Dios ha puesto dentro de su familia todos los recursos que necesitamos. Por ejemplo, está la palabra de Dios con toda la verdad que necesitamos. Está el Espíritu de Dios con todo el poder que necesitamos y podemos confiar en Él. Él nos puede animar, nos puede guiar, nos da la fuerza para enfrentar lo malo. En el Espíritu de Dios tenemos todo el poder que necesitamos para actuar como Dios demanda de nosotros. La iglesia del Señor es un magnífico laboratorio para aprender a relacionarse con personas distintas. Allí tenemos personas más jóvenes, más ancianas, de distinto sexo, personas con diferente carácter, personas con diferentes metas, con visión diferente, anhelos y deseos diferentes. Tenemos que aprender a vivir con ellos en amor y respeto. Y cuando nos equivoquemos y choquemos y tengamos conflictos, tenemos que aprender a vivir con perdón. Permítame recordarle estos recursos y hacerle serios recordatorios. No hay duda que Pablo nos ha presentado aquí una lista impresionante de regalos. Pero, ¿de dónde podemos hallar lo necesario para poder dar con estos regalos? Observe con atención, pues tenemos tres importantes recursos. Primero, en la palabra de Dios tenemos toda la verdad que vamos a necesitar. Ella nos instruye, nos exhorta. Es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Es la palabra de Dios la que nos guía. Es la palabra de Dios la que nos dice lo que debemos hacer cuando no sabemos qué hacer. Segundo, en el Espíritu de Dios tenemos todo el poder que vamos a necesitar. Allí está todo el poder que vamos a necesitar para actuar como Dios anhela de nosotros que actuemos. Para tener el poder para perdonar, para ser pacientes, para animar a otras personas, para exhortar con sabiduría. Tercero, en la familia de Dios tenemos todo el reto que necesitamos. En la familia de Dios tenemos personas de todo tipo y de todo nivel de madurez con quien relacionarnos. Algunos son muy similares a nosotros y nos ayuda a vernos a nosotros mismos como realmente somos. Y otros son tan diferentes que pueden ayudarnos a ampliar nuestra manera de pensar. Un recordatorio final. La iglesia no es un edificio, un sueño arquitectónico, ni tampoco un lugar para impresionar al público. La iglesia es una familia de personas en quienes Cristo se revela. Una congregación grande, fuerte y muy leal determinó levantar una casa de adoración dirigida a aquel Dios grandioso al cual servían. Con una paciencia poco común, ellos concibieron los planes, organizaron la membresía, designaron los comités, solicitaron el apoyo, dieron sacrificialmente y después de un largo periodo de tiempo juntaron millones de dólares. Después de años de trabajo diligente, ellos completaron la construcción de un edificio verdaderamente fabuloso, un maravilloso diseño de ingeniería inmensa, un trabajo de calidad y los mejores materiales que pudieron escoger. Finalmente, el edificio estaba siendo dedicado para la gloria de Dios en una semana de esplendor y de gozo. El último día del servicio de dedicación, cuando el predicador número uno de la nación había terminado su maravillosa exposición, demostrando sus grandes habilidades homiléticas, el pastor llamó a la congregación a un tiempo de agradecimiento, de oración y de dedicación. Mientras las personas esperaban en silencio, mientras la gente cerró sus ojos en silencio, apareció una mano gigante que lentamente comenzó a escribir en las paredes del edificio: "Ahora construyan para mí una iglesia". Esa es una historia ficticia, pero que realmente ilustra maravillosamente nuestro punto. Porque la iglesia no es un edificio, no es un sueño arquitectónico, es un lugar donde la familia de Dios se reúne y donde Cristo se revela. ¿Qué puede usted ofrecerle a la familia de Dios para que experimenten el gozo de dar? Ya tiene una lista maravillosa de regalos ante sus ojos y debe elegir hacerlo. Quisiera darle algunas ideas para que tenga una visión para vivir con sabiduría en medio de una congregación, en medio de una familia. Le ruego que dedique algunos momentos para pensar en cómo poner en práctica esta maravillosa lección. En primer lugar, comience a pensar: ¿qué debo hacer en cuanto a los que están en liderazgo? ¿Les estoy tratando con respeto, con amor? ¿Me estoy preocupando por ellos? ¿Les tengo en alta estima? ¿Estoy orando por ellos y sus necesidades y por sus familias? En segundo lugar, examine su vida preguntándose si está viviendo en paz con los demás. ¿Es usted uno de los que promueve la paz cuando habla o promueve la disensión con palabras condenadoras, chismosas, manipuladoras? Pregúntese cómo puede suavizar su acercamiento a los demás y cómo ser una bendición en vez de ser una maldición. En tercer lugar, si usted es un líder o es parte de una congregación, ¿está usted amonestando a los indisciplinados? ¿Tiene usted algún familiar, algún amigo, algún pariente que se ha salido de la raya y está trayendo vergüenza al Evangelio? ¿Estaría usted dispuesto a hablar con él o con ella en amor, amonestarle bíblicamente? En cuarto lugar, ¿qué está haciendo usted para animar a los desalentados? ¿Está usted solamente acercándose a los que conoce, a aquellos con los que se lleva bien, a los que ama? ¿Qué tal aquellos a quienes nunca saluda en la congregación? ¿Qué tal de aquellos que le pidieron oración y usted ni los conocía? ¿Qué tal de aquellos que están pasando por una prueba y usted ni siquiera los ha saludado? En quinto lugar, ¿está usted dispuesto a ayudar a los débiles? No tiene que andar por muchos lugares. Simplemente recorra las bancas de su congregación. Va a encontrarse personas que están derrumbándose. ¿Podría usted ayudarles a levantarse? En sexto lugar, ¿ha determinado usted ser paciente con todos, incluyendo los no cristianos? ¿Ha demostrado usted una mecha corta o larga? ¿Ha lastimado a alguien? ¿Ha tenido paciencia con otros? En séptimo lugar, determine rehusar desquitarse. Piense usted cuántas expresiones como las siguientes han venido a su mente en estos días. Voy a darle una cucharada de su propia medicina. Vamos a ver si le gusta que yo haga con ella o con él lo que hizo conmigo. Ahora se va a dar cuenta de quién soy yo. Si es así, y si esa relación está siendo afectada, usted no está usando a Cristo como ejemplo. ¿Podría usted volver el bien por el mal que le hicieron? ¿Una sonrisa cuando alguien tuvo un ceño fruncido contra usted? Finalmente, le ruego que determine dar estos regalos a los que son parte de la familia de Dios. Suponga que tiene un amigo que se ha desviado del rumbo. Ya no asiste a los servicios, ni quiere oír cosas espirituales. ¿Qué va a hacer usted? ¿Está usted dispuesto a ir, a amarlo, aún sin compartir con él palabra alguna, simplemente amarlo? De esta forma, usted comienza a abrir la puerta de su corazón. ¿Estaría dispuesto a seguir visitándole y amándole hasta que llegue el momento en el cual él abra su corazón y a gritos le pida una exhortación? ¿Qué necesidades conoce de la vida de algunas personas que están en la congregación o en su propia familia? ¿Conoce usted a personas que están viviendo en forma inapropiada? ¿A esas que están con desánimo o que están con debilidad? ¿Está usted dispuesto a acercarse y a mostrar su cristianismo contagioso en forma práctica? Le ruego a usted que aplique el mensaje de la palabra de Dios y su vida será transformada de tal manera que usted será feliz, hará feliz a otros y el Señor bendecirá su vida por actuar con obediencia. Le ruego que lo haga. Está escuchando A Visión para Vivir con el pastor Carlos Zazueta y el mensaje titulado Regalos para dar a la familia. Permanezca unos momentos más con nosotros, pues en breve concluiremos este programa. En el mundo en el que abundan políticos corruptos, predicadores pillos y codiciosos gerentes de empresas, es difícil hallar un buen modelo de liderazgo, ¿verdad? Posiblemente hoy usted se encuentra en esta encrucijada. Visión para Vivir le ofrece como agradecimiento por su donativo el libro escrito por el pastor Chuck Swindoll, Liderazgo Audaz en un Mundo Corrupto. Refresque su vida con palabras cargadas de sabiduría y no pierda la oportunidad de ser un líder eficaz. Por lo tanto, le animo a solicitar la oferta de este mes al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034, o al llamar al 1-800-898-4847 o 972 473-5133. Y recuerde que también puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para hacer allí su donativo o para adentrarse en nuestra biblioteca electrónica de artículos que hemos preparado para usted, joven, padre, mujer, pastor, matrimonio, y la verdad para toda persona que quiera aprender más acerca de nuestro Padre Celestial. Y ahora, para concluir este programa, aquí tenemos una vez más al Pastor Carlos. Padre, estas verdades han sido tan necesarias para nosotros como tu familia, y las has presentado muy bien aquí en tu palabra. Ahora, quiero pedirte que nos ayudes a edificar una iglesia. Comienza conmigo, Señor, y que pueda ser tan contagiosa la forma en que obres conmigo, que pueda pasar los gérmenes del entusiasmo, del gozo, del amor, el perdón a todos los demás. Te pedimos que podamos regalar todo esto a nuestra familia, tanto inmediata como a la familia de la iglesia. Ayúdanos a ser buenos representantes de tu nombre. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gérmenes que nos hacen contagiosos es el título del mensaje que el pastor Carlos Zazueta compartirá con usted en la próxima audición de Visión para Vivir. No se lo pierda.